sale a bailar, moviendo su cinturita con el ritmo tropical. Con el sonar de tambores, la negra sale a bailar, marcando bien el pasito, bailando ya sin cesar. Baila, negra, cómo mueves tu cadera. Baila, negra, así se baila la cumbia. Baila, negra, cómo mueves tu cadera. Baila, negra, así se baila la cumbia. Sale a bailar, moviendo su cinturita con el ritmo tropical, con el sonar de tambores.